del cielo bajo una estrella. Esa estrella eres tú, cada latido en mi pecho susurra tu nombre en paz. Tú eres mi sueño y mi amor bonito. Tú eres mi sueño y mi amor bonito. Tú eres mi sueño y mi amor bonito. Encuentro eso, tus ojos son el amanecer de mi día, tu risa es la melodía que quiero escuchar. Contigo, mi amor, siempre quiero estar. Contigo, mi amor, siempre quiero estar. Contigo, mi amor. Eres mi paraíso y mi luz del día, todo el día eres mi luz contigo.